Vamos a charlar con Mercedes Iberó, candidata a diputada nacional en segundo término, de Juntos Somos Río Negro. ¿A quién saludamos? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Yara Candia y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ayer creo que escuchaba una publicidad muy divertida, ¿no? Meche al Congreso, Meche diputada, una cosa así. Suelen decirle Meche, ¿no, Mercedes? Mechi, pero en sí creo que quedó como mi mail, empieza con Mechi, creo que se generalizó desde ahí. Ajá. Así quedó. Y ahí quedó, ¿no? Y claro, y ahora le lo pusieron ahí en la campaña. Le preguntamos, ¿cómo va la campaña? Tengo entendido que, me imagino haciendo los últimos trabajos de campaña previos a las elecciones ya, ¿no? Sí, terminando de hacer recorridas. Yo estoy hoy ahora en este momento estoy en Roca, me estoy yendo a Allen y a Cinco Saltos, y mañana estoy en La Marca y Belice, y ya se termina la recorrida. Cada uno está en algún punto distinto de la provincia, y la idea es poder terminar de recorrer y de visitar y de ver a la mayor cantidad de gente posible. Vota acá en Viedma usted, ¿no? Voto en Viedma, sí. Jueves a la noche ya estoy ahí. Perfecto. Bueno, Mercedes, ¿usted sigue siendo la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud? Digo, no se tomó licencia, ¿no? Sí, esta última semana sí me tomé licencia. Yo no estoy obligada a tomarme licencia porque no soy ministra ni ningún cargo de ese tipo, entonces por ley no he necesitado tomarme licencia. La verdad que yo durante toda la campaña seguí con todo el tema del parte del COVID y todo. Igual sigo haciéndolo, pero con conexión con los hospitales, y cada vez que iba a alguna ciudad me reunía con los equipos de epidemiología de los hospitales, pero la verdad que esta semana era muy, muy intensa. No estuve casi en mi casa el fin de semana, no me podía juntar con mi gente de trabajo, así que esta semana me la tomé. Ajá, claro, porque en general, en algunos casos, algunos hasta renuncian a sus cargos, ¿no? No mezclar las dos cosas, ¿no? La acción típica del Estado, de un funcionario, con la campaña electoral. ¿No fue su caso? No, porque no me lo obligaba a hacer a mí la ley, y eso sí lo tienen que hacer los ministros. Uh-huh. Y la verdad es que sí, quizás fue mucho más trabajo para mí, pero los partes diarios los sigo armando yo, todos los resultados los sigo recibiendo yo, y sí, no hice el parte por radio, porque por radio, por tele, el día que se grababa, porque no podía por mis viajes en esta semana, pero el resto seguía siendo todo tal cual, tomando decisiones junto al ministro, así que no me cambió a mí. Y no solo del tema de epidemiología, yo tengo mi secretaría de salud sexual y reproductiva, maternidad e infancia, atención primaria, diversidad y género, enfermedades crónicas, así que de todo eso estoy todo el tiempo al tanto y trabajando. Ajá. Bueno, pero me imagino que se debe sentir más cómoda cuando le hacen una entrevista, cuando la entrevistan como funcionaria que como candidata, ¿no? Sí, ahora ya con las dos cosas, la verdad. Quizás al principio me costaba mucho más. No sé si en las entrevistas, con las entrevistas a mí me sale lo que me sale, o sea, no, yo no tengo un discurso armado. A mí me cuesta más un acto político de mucha gente. Me da como tener que ir a hablar de, si vos decís, hacer un discurso político, ahí me recuesta, pero hacer una entrevista no, porque es simplemente contar lo que me pasa y el porqué y todas esas cosas, que es lo que me sale, ¿no? Uh-huh. No es un discurso armado. Ahí está. Es la última vez que vamos a conversar previo a la elección, ¿no? A ver si nos repasa un poquito cuáles son los temas que usted más le preocupan y que seguramente serían de iniciativas suyas o acompañando otras iniciativas si resultara electa diputada nacional. Sí, a ver, principalmente como para remarcar que, porque a veces uno cuando ve la tele de los canales nacionales y me pasan todas estas recorridas, termina sin entender qué votamos, ¿no? Y nosotros ahora acá no votamos ni al presidente, ni en contra del presidente, ni en contra de Macri, ni en contra de Cristina, o a favor de ninguno. Porque ni tampoco votamos una forma de gobierno. Veía los debates el otro día y era cuál era su forma de gobierno, qué y la verdad es que no es eso lo que vamos a votar. Ayer en la recorrida un chico me dijo, yo voto a Milei y acá no está. Entonces creo que terminamos confundiendo con lo que vemos en Buenos Aires. Nosotros hoy lo que vamos a votar es quién defiende a Río Negro en el Congreso de la Nación. Y como yo digo, es que cuando llegue un, como un ejemplo, ¿no?, el presupuesto para aprobar el año que viene al Congreso de la Nación, si el presidente decide que no haya plata para Río Negro, ejemplo exagerado, por supuesto, sí, el diputado del Frente de Todos va a tener que aprobar ese presupuesto aunque no haya plata para Río Negro, solamente porque es algo de su partido que tiene que aprobar. Al contrario, el presidente dice que va a dar un montón de plata, el diputado de la oposición va a tener que oponerse solamente porque es oposición y no hay manera de el consenso y la charla. Entonces, Juntos Somos Río Negro es el único partido que puede aprobar una ley de uno o una ley de otro si beneficia a Río Negro, o modificar las partes que de esa ley beneficien a Río Negro. Nosotros hasta ahora no hemos logrado entrar muchas leyes, porque como es uno solo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, el otro día me reía porque pregunté en una reunión quiénes eran los diputados de Río Negro y el único que me pudieron decir fue Luis Villa, como nadie sabía el resto de los diputados de Río Negro quiénes eran, y quizás es por esto, ¿no? El resto es levanta manos según lo que pasa en una ley, en cambio, Juntos Somos Río Negro puede discutir cada una de las leyes. En cuanto a lo que vos me preguntás, ¿qué es lo que yo podría proponer? Primero es que pueda entrar a la Cámara de Diputados las leyes que tiene Villacome y Alberto Beretinec, desde la ley de hidrocarburos, el sacarle el IVA a la canasta básica, tratar de conseguir de que nosotros podamos pagar más barato, o por lo menos igual que Buenos Aires, la luz y el gas. Ellos tienen 95 diputados que defienden a Buenos Aires, nosotros le damos el gas a todo el mundo y lo pagamos caro. Entonces, todo eso que es lo más importante y lo que más nos preocupa a nosotros los rionegrinos, ¿no?, que podamos bajar nuestros impuestos. Si vos me preguntás, ¿no?, es que pase todo lo económico y estemos, que esa parte se pueda entrar al Congreso, a mí me encantaría poder empezar a hablar primero de la igualdad en las mujeres al poder tomar un trabajo. En muchísimos países, viste que cuando vos sos joven, no te toman muchos trabajos o toman al varón porque vos te puedes embarazar y te vas a tener que tener la licencia por el embarazo. Y hay muchos países que esa licencia se la dan tanto a la mamá como al papá de ese bebé. Sí. Entonces creo que tiene que haber una ley de esa manera. Yo quiero que empecemos a hablar del envejecimiento saludable, que vamos a, por lo que va a pasar con nuestra pirámide poblacional, es que vamos a llegar a ser todos muy viejitos. Y como adultos mayores merecemos mayor rehabilitación, actividad física, alimentación saludable. Yo quiero ser una persona muy mayor y no estar solamente sentada atrás de una ventana mirando cómo pasa el resto de mi vida. Entonces creo que tiene que haber una ley que ampare, que regule. Y ni hablar de lo que pasa con el PAMI, y ni hablar de cómo se le saca la plata a los adultos mayores. Entonces, aparte, creo que hay que darle mucha importancia. Me encantaría que, así como en las escuelas está la ESI por ley, esté los hábitos saludables en las escuelas, que nuestros chicos aprendan desde chiquitos a comer sano, a hacer actividad física y evitemos la obesidad, la hipertensión, la diabetes cuando son grandes o hasta hoy cuando son adolescentes. En el Senado está ya aprobada la ley de cuidados paliativos. Nosotros somos ejemplo en el mundo de los cuidados paliativos y es el acompañamiento al final de vida y en las enfermedades crónicas a las personas en su domicilio con una buena calidad de vida, y falta la aprobación en la Cámara de Diputados, entonces eso me encantaría también. Y me quedaron como miles de cosas de las recorridas que creo que hay que también empezar a hablar, pero todavía no le encontré la vuelta de cómo sería para pensarlo, pero nos pasa con chicas y chicas de los grupos trans en el deporte, se inclusión al deporte, a donde juegan, por ejemplo, la violencia y los abusos que hay a nivel deportivo, muchos cambios que deberían haber en la educación en general. Los chicos hoy, en muy pocas escuelas, solo está, digamos, dentro de la currícula, hablar de cooperativismo, de microemprendimiento, de educación financiera, de cómo hacer un currículum, de cómo enseñarles a tener una entrevista laboral, cosa de dejarlos preparados para eso cuando salen de la escuela. Entonces, como muchísimos temas que de escuchar en las recorridas creo que se pueden tratar. Ajá. Bien, estamos hablando en términos bien hipotéticos, ¿no? Porque la posibilidad de que usted llegue a la a la Cámara de Diputados es difícil. La última elección ustedes sacaron entre el 37 y 38% de los votos. Para llevarse los dos diputados necesitan duplicar al segundo. El segundo fue Cambiemos en la provincia con 27-28%, o sea, necesitarían 56% de los votos. O sea, habría que aumentar un 26%, un 20% de los votos. Difícil, ¿no? Muy complicado. ¿Cómo ve la cosa para esta elección que ya es general, ¿no? No es una PASO, va a ir a votar mucho más gente. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cree que el orden va a ser el mismo en que llegaron por lo menos las tres fuerzas más importantes acá en la provincia, o se va a alterar? ¿Cómo la ve la cosa? Yo no sé nada de estadística, así que no lo puedo saber. Sí, en un momento, pero cuando recién empezábamos, lo que sabíamos era que Cambiemos era ese porcentaje porque estaban las tres listas y no sé si todos van a apoyar a Aníbal Tortorielo. Entonces yo no sé si realmente queda segundo Cambiemos o queda segundo Frente de Todos. Tampoco sé, porque cuantos más crezcan nuestros números, más disminuyen los de otros. Entonces quizás no es llegar al 56% y quizás es llegar al 45%, no lo sé. Lo que sí, yo, mi parámetro no es objetivo, porque si vos me preguntás por lo que escucho en la calle, todo el mundo nos va a votar a nosotros. Entonces no es objetivo, porque por ahí a mí la gente me conoció de los partes y realmente el acompañamiento es increíble. Pasa de la gente en todas las ciudades, algo agradece al gobierno de Montesucurrenegro. El gas, las cloacas, el hospital, una escuela, algo tuvieron. Entonces, realmente me ha pasado eso de la recepción de la gente en general. Pero no tengo números y por supuesto que sé que es muy difícil. La peleamos para eso. Creo que hubo mucha gente, por lo menos por lo que me escucharon las recorridas, de una gran desinformación a qué se votaba. Y nosotros lo que queríamos era esto, es poder contarles, explicar qué era lo que íbamos a votar. Y también creo que lo que pasó posterior a las PASO también hizo que la gente entendiera quizás más la importancia de defender a Río Negro, porque esto que pasó en el Bolsón, ¿no? De que se incendió el Club Andino, que es muy de familia, no es los grandes empresarios, y que el gobierno nacional, gente del gobierno nacional, en un momento dijo Bolsón es Chubut, y que esto que pasaba, que no mandaban la ayuda para acá. Yo digo, tenemos una candidata que es de Bariloche, una senadora que es de Bariloche, y quizás poder decirle a su partido, es parte de mi provincia, es necesario trabajar en conjunto. Entonces, esto del defender la provincia de Río Negro, si vos tenés tu partido que pide lo contrario, porque no vos ley o que no te metas, ahí es donde se nota la diferencia de Juntos Somos Río Negro con otros partidos nacionales. Entonces creo que todo eso ayudó, pero porque no es porque lo diga yo, sino por lo que nos cuenta la gente cuando recorremos. Así que la verdad que la expectativa, por supuesto, posible es, difícil también. Bueno, usted lo mencionó, así que tengo la obligación de preguntarle por el tema de la represión al pueblo originario, al pueblo mapuche aquí en la provincia de Río Negro, el acoso permanente que hay, ¿no?, de la justicia, también de empresarios y, por qué no decirlo, también de funcionarios de su gobierno acá en Río Negro. Preguntarle, porque usted sabe que se está discutiendo el tema de la prórroga, en este caso de la ley 26.160, que es la que hace los relevamientos de los territorios de los pueblos originarios en todo el país, y el otro día Gualetindec no la votó, por ejemplo, se ausentó en el momento en que había que votar, y bueno, interpretamos que Juntos no estaría dispuesto a otorgar esta prórroga. ¿Usted qué opina de esto? Yo lo único que opino es que a mí decir que la gente que genera esta violencia son los pueblos originarios me parece que no es así. Coincidimos. Cuyos abuelos son loncos. Tuve la suerte de ir al Ipetren con una de mis amigas y llevar a, que fueron maestra de mis hijos, y llevar a los chicos a conocer la realidad y entender un montón. Uh-huh. Mis hijos aprendían en Mapudungún y la verdad es que no creo que sea la manera de serlo, así que en eso yo siempre, por eso cuando hablo, es gente que es violenta y que cuando los pueblos originarios reclaman lo que hace muchos años, lo que consideran que es de ellos, lo hacen de una manera totalmente distinta a la violencia. Entonces, separar totalmente de esto. Creo que simplemente a veces es esas leyes, si es solamente lo del censo y todas esas cosas, está perfecto, hay que ver atrás de cada una de las leyes, porque nosotros solo vemos los titulares de lo que nos quieren mostrar a veces. Entonces hay que ver qué hay dentro de todo eso, porque por ahí simplemente el titular es prorrogar y después a veces hay algo más. Entonces, como no leí entero todo, uh-huh. No te puedo decir claro. qué otra cosa puedo hacer. No, es la prórroga de la 26.160, que es una ley que le debía el Estado argentino a los pueblos originarios, en el marco del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que es obligación del Estado Nacional entregar a las comunidades las tierras que ocupan, otorgarles un título de dominio comunitario que el Estado todavía no ha creado, y además entregar tierras a los que tuvieron en algún momento que abandonar las tierras por diferentes motivos. O sea, lo que hay allí es una especie de reparación que hace el Estado Nacional. Eso es sí, la ley. A mí me parece que la verdad es que todo lo que sea, o sea, lo que se merecen y lo consensuado es perfecto. No me gusta la violencia. O sea, a mí la toma de, no, yo nunca voy a avalar ninguna usurpación ni nada de violencia ni sacarle lugares a otros. Lo que sea el poder charlarlo, hablarlo y consensuarlo y entregarles lo que tenían o se merecen, por supuesto. Uh-huh. O sea, lo que están haciendo los pueblos originarios es recuperar sus tierras, ¿no? No, sí, no lo hace, no esto, por eso, no mezclemos las cosas. O sea, los pueblos originarios desde hace mucho tiempo que están reclamando sus tierras. Sí. Y eso es, y lo hacen desde el lado legal y esas cosas, y está perfecto desde su pelea diaria por eso. La otra es, no estoy de acuerdo con la usurpación, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con nada de todas esas cosas. El reclamo justo y que se hace y que hacen, lo reavalo porque vuelvo a repetir que lo conozco. Pero bueno, no estoy de acuerdo con la otra parte. Bueno, usted sabrá porque estuvo por allí, por la zona, vivió un tiempo de contenido por ahí, por el Bolsón, que se habla mucho de violencia mapuche, pero los muertos los ponen los mapuches, ¿no? La abuela Quintumuray, por ejemplo, su hijo Victorio, hace poco Rafael, allí en la zona. Usted sabe que los muertos los han puesto los mapuches, sin embargo aparecen como los violentos. Sí, es todo difícil, porque volvemos a lo mismo. Yo la violencia no creo que sea generada por los mapuches. Coincidimos plenamente, doctora. Muy bien, ha sido un gusto charlar con usted, conversar en otro aspecto de su vida, ¿no? Que no es aquel el que la conocimos y que, bueno, ha sido haber estado al frente de la información de la provincia en materia de COVID. Así que, bueno, a esperar las elecciones, doctora, y seguiremos charlando después de lo que sea, porque usted va a seguir, bueno, si no llega al Congreso, seguramente va a seguir en el cargo y seguiremos haciéndolo, y bueno, y de esta manera, a mí me parece amable con la que tenemos que hacer siempre las entrevistas y conversar, pero preguntar todo, veo cómo corresponde. Gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente, gracias, muy amable. Mercedes Ibero, candidata a diputada en segundo término por Juntos Somos Río Negro.